Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida, lo importante no es cuánto tiempo tenés, sino qué vas a hacer con él. Pregúntate, ¿es vital mi trabajo? ¿Templa mi carácter? ¿Es útil para el mundo? Si no sos feliz hoy, nunca lo serás. Procura ser paciente, generoso, fuerte, entusiasta y laborioso. Si haces todo esto con un corazón agradecido, serás feliz, tan feliz como le es dado ser al hombre en la tierra. El amor verdadero nunca riñe, confía. Existe el gran peligro de cambiar los afectos humanos ordinarios por la ambición intelectual. Pongamos límites a esta. Asegurémonos de que no ocupe un lugar demasiado grande en nuestra vida. Para ser un amigo verdadero se necesita tener un alma generosa. Es preciso perdonar mucho, olvidar mucho. El dolor es nuestro destino común. El pensar no nos ha sido dado solo para que nos lamentemos. Nos ha sido dado para que, después de sentir, sufrir y llorar, seamos capaces de comprender, amar y bendecir. Sentí el pesar sin miedo. En la vida, las decepciones son inevitables. Una fe vigorosa, serena e inextinguible en la amorosa bondad de Dios nos permite esperar sin temor el fin de la existencia temporal y el advenimiento de la vida eterna. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.